de muchos años. Seguro que sí. Bueno, pues, bienvenidos entonces al programa, Edgar y Pepe. ¿Y cómo así es que se les ocurrió hacer este tipo de cosas, traducir al español, verdad, Edgar, este tipo de canciones? Porque también hay de los Beatles, ¿no? Según sé. Sí, gracias Lourdes por invitarnos al programa. Estamos muy contentos de poder participar con toda la audiencia ecuatoriana. Estamos presentando este material porque es una idea de llevarle a la gente la manera de pensar de los americanos, pero que sea de una forma entendible. Uh-huh. Y que todo el mundo pueda disfrutar de lo que ellos estaban tratando de entregarle a la audiencia de esa época, en el 70. También tenemos unas traducciones de los Dave Clark Five y de los Beatles. Soy un poquito muy adepto a las traducciones de ellos por lo que fui de la época del Flower Power, que es de la época hippie de los 60s, 70s. Entonces, por este motivo es que estamos haciendo esta presentación. Ya. A ver, Pepe, ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Y cómo así se juntaron los dos? Y bueno, cuéntame un poquito. Y eso, bueno, te voy a contar un poquito, pero a ver si me vas a entender, porque realmente con Mario nos encontramos así en este planeta, como él dice, porque no tenemos otro planeta. Nos encontramos en el Quicentro a través de un amigo que se llama, le mando un saludo, Oscar Machado. Uh-huh. Un amigo muy conocido acá, vino con el grupo Los Caminantes. Y bueno, y me presentó a Mario y empezamos a conversar de música y concordamos que nos gustaba la música de los Beatles. Uh-huh. Y yo me quedé, de los 9 años escuchaba los Beatles. Claro, 10 años, me quedaba dormido con la oreja en un radio. Entonces, ¿cómo no me va a gustar la música de los Beatles? Y me dijo, mire estas letras, yo soy traductor y todo. Entonces, inmediatamente nació, claro, me enganché. Claro, claro, no, y sobre todo de Bob Dylan también, que Dylan, el contenido de sus letras es siempre fuerte, maravilloso, cotidiano, diría yo, sí, ¿no? No, sí. Totalmente. Entonces, nació esto y... Y creo, Edgar, ahora somos los gatos, creo. Eso. Porque el productor de los ratones. Este grupo de los ratones, dime tú, ¿cómo, por qué ese nombre y desde cuándo y dónde están estos ratones? Sí, los ratones comenzamos en Estados Unidos. Yeah. Y se originó en un barrio que queda al norte de Miami que se llama Boca Ratón. Uh-huh. Entonces ahí grabamos nuestro primer álbum, que son todas canciones de los Beatles en español. No somos banda tributo, pero somos banda de los Beatles en español. Yeah. Entonces, por el motivo de haberlo grabado en Boca Ratón, Florida, escogimos el nombre de los ratones. ¿Sigue existiendo el grupo como tal, o sea, deshecho, o cómo es la cosa? Sí, sí, el grupo continúa. Acabo de presentar el Ratones número 2 en Colombia y en Argentina, en Montevideo, en España y en México nos uh-huh. están sacando. Es el segundo long play de los ratones. ¿Compacto o long play? Son, cada álbum es de 14 temas, o sea, son 28 temas que tenemos ahorita, todos en español, por el mismo motivo que te contaba, de poder presentarle a la audiencia nueva y la audiencia de nosotros las canciones de los Beatles, pero que tengan el mensaje de que ellos querían poner en esa época de los 60s, pero entendible para la audiencia hispanoamericana. No, y la traducción se me hace que está bastante bien, ¿no? De estas, bueno, por lo menos esta y otra que oí de los Beatles ayer que me mandó Pepe, ¿verdad? Entonces, me parece que para una audiencia como la nuestra, que habla español, es importante saber qué es lo que dicen las letras, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Precisamente por eso te traemos este siguiente tema, que uh-huh. es de los Dave Clark Five, que se llama Because, y que es ¿por qué? Vale, vamos, Daniel, entonces a oír ¿por qué? Mi amor, pues esta era otra, esta otra canción, decíamos aquí en off que sí, que como que nos retrotrae hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Esos son temas de los que yo llamo los boleros ingleses. ¡Qué gracioso! Bolero Beatle, claro. Y bolero de los Dave Clark Five. ¿Sabes que los Beatles grabaron también Bésame Mucho, el bolero? Claro. Pero en un ritmo así, bésame mucho, una cosa así, alguna vez lo he puesto, sí. Sí, en español, ¿no? Pues mira que aquí te traemos también otra canción que es de los Beatles, que es más o menos en el ambiente de los ratones. Uh-huh. Pero uh-huh. En este caso, Pepe y yo hicimos este grupo para presentar este trabajo y nos autodenominamos los gatos. Porque los gatos persiguen a los ratones. Claro. Entonces estamos muy contentos de estar en tu programa y te agradecemos mucho. Tranquilo. Antes de oír la canción, yo sí que quiero preguntarles, ¿cuál es el objetivo de este trabajo que han hecho ustedes? ¿Qué proyección tiene esto? Pues la proyección simplemente es de que el amor básico por los años 60 uh-huh. y por ese momento que tuvieron los grupos ingleses de llevar a toda la, digamos, a la generación nuestra, a ese nuevo sentimiento, lo que se llamaba el feeling del flower power. Uh-huh, entonces uh-huh. queremos presentarle esto a la audiencia hispanoamericana de una manera entendible. Claro que sí, sí, sí, se entiende. Bueno, ¿y vos qué sí. dices? ¿Estás contento con este tipo sí, de cosas que han claro, hecho? Sí, claro, Lourdes, estoy muy contento. Y yo sé que hay amigos, ojalá que estén escuchando, que les encanta, digo, esta música. Y que esté yo ahora metido en esto. Tú sabes que mi trayectoria acá es bastante larga. ¡Hombre, como claro! Como músico y todo. Además, ¿cuántos años que llevas tú aquí en Ecuador? 40 años, 41 creo. ¡Qué barbaridad, Yanni! Sí. Y eso lo dices así, suelto, y, sin anestesia, sí, sin nada. Tú sabes que cuál es mi trayectoria, lo que me dedico, la música y todo, pero la música no tiene fronteras, tú sabes. Claro que y sí. Hay que seguir en esto. Y estoy reviviendo de nuevo. Sí, ¿y sabes qué? ¿Qué? Te cuento que estos son 5 temas que grabamos, ¿no, Mario? Ajá. Y vamos a grabar 5 más. Muy bien. Hay más sorpresas. Muy bien. Y ya pronto viene, Mario se va a Colombia, Miami, ajá. regresa y vamos a seguir la producción. Qué chévere. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque Pepe es casado con una guayaquileña, Carmen Grijalva, es cantante, a mí me gusta mucho su estilo de voz. Y yo no sé si tenemos algo por ahí, si le diste algo a Daniel para poner de Carmen haciendo una pequeña cosa, o después de esta canción, sí, después que de es de canción. Los Beatles, se sí. llama ¿Llegaste tú? Llegaste tú. Llegaste. Pues vamos a escuchar con los gatos. La campana sonó y yo nunca me di cuenta. Yo nunca la oí sonar. Llegaste tú. Nunca vi aves volar. Y ahora sí las veo. Yo ahora las veo volar. Porque estás tú. Llegaron rosas y con su fragancia me dicen que tú eres mía, mi amor te doy. Había amor alrededor, pero nunca me di cuenta. No, yo nunca lo vi llegar. Llegaste tú. Yo nunca lo vi llegar. Llegaste tú también, forma parte de las canciones que han grabado estas dos personas que tengo aquí en el programa, Pepe Uvilla y Mario Edgar Sarasti. Bueno, yo como que me quedo solo con el nombre de Edgar, pero bueno, les comentaba antes que Pepe es casado con Carmen Grijalva. Y como un pequeño paréntesis antes de comenzar, de retomar la conversación con ellos, vamos a escuchar, esto es un pasillo. Esto es un pupurrí, realmente, el día de hoy es un lío. Los boleros como que están a un lado, pero ya luego vamos con boleros. Todo en la vida, canta Carmen Grijalva, es un pasillo y composición de Pepe. ¿Quién compuso? Pepe. Ah, la composición. Sí, ¿quién compuso esta canción? Yo soy el compositor, pues. Pepe Uvilla, pues diga usted. Bueno, vamos a oír. Vida es nostalgias y recuerdos, recuerdos del ayer, tristezas del pasado, añora el corazón, los minutos vividos y aún hasta el dolor. Ya perdido todo lo que pasó, aquello que vivimos, más tarde solo son nostálgicos recuerdos, no logra disipar la bruma del olvido. La inmensa ilusión, la inmensa ilusión de algo que se ha querido. Pasa el tiempo fugaz y los años se van, dejando en nuestras almas una indeleble huella y el recuerdo tenaz del amor del ayer. Hoy solo es añoranza de esas dulces horas que no volverán. Todo lo que pasó, aquello que vivimos, más tarde solo son nostálgicos recuerdos. No logra disipar la bruma del olvido, la inmensa ilusión, la inmensa ilusión de algo que se ha querido. El tiempo fugaz y los años se van, dejando en nuestras almas una indeleble huella y el recuerdo tenaz del amor del ayer. Hoy solo es añoranza de esas dulces horas que no volverán. Bueno, pues era la voz de Carmen Grijalva, la compañera de vida de Pepe Uvilla. Lo sí. Que les tenía que decir que la autora de la letra era Betty Rivadeneira y de la música Pepe Uvilla. Bueno, hemos recibido también un saludo de Carmen, que estaba escuchando el programa, también de Estados Unidos, de Tyrone Barba. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir conversando un poquito más de lo de ustedes, ¿no? Esta canción que tú dices que pongamos después, Edgar, de los Beatles, This Boy, ¿cómo, en qué te basas para escoger las canciones de las que vas a grabar? Bueno, a ver, en esta ocasión fue de que le estaba diciendo a Pepe, como él es tan adepto a este género del bolero, yo le dije, pues estos son los boleros Beatles. Claro. Entonces son los que más se parecen y tienen mucho aire latinoamericano. Entonces en esa época ellos sacaron unos 3, 4, 5 temas que eran lo que yo llamo bolero como que virgen. Te sonaba un poco, sí. ¿No? Entonces en esta oportunidad esta canción fue uno de los temas que fue una de las bases de la película de Hard Day's Night. Ajá, claro. Y era el tema de Ringo. Le decían el tema de Ringo y se llama This Boy, traducido nosotros como este chico, este muchacho. Ajá, este muchacho. ¿Quiénes hacen la instrumentación en estas grabaciones que han hecho? Bueno, está también en la guitarra Guacho, el apellido no me recuerdo. Guacho Mora. Sí, el ingeniero de sonido y todo. Y la mayoría de instrumentos toqué yo. Ya. Guitarra, bajo. Por ahí un piano, armónica, sí. Y bueno, eso, y coros, voces, claro. Sí, con Mario nos complementamos muy bien. Ajá. Tú, si escuchas a Mario, tienes una sí, voz. Sí, tiene una voz grave. Bueno, saber, tú sí, sabes. Sí, y, sí. Y claro. Y bueno, las voces graves, ¿no? Y la voz mía, ya sabes, achilenada. Totalmente. Aunque ya vivo 40 años acá, pero se me pero nota. sigue notando. Bueno, vamos a escuchar entonces la siguiente canción que dijo Edgar, This Boy, de los Beatles, pero en español. Voy, ¿no? Sí, me gusta cómo suena. ¿Están contentos ustedes con el resultado de estas grabaciones? Sí, yo estoy muy contento con la colaboración que hemos logrado. Y es no solo una colaboración musical, sino también de producción. Es una colaboración musical. Y el ingeniero de sonido lo reclutamos para que hiciera parte de este sonido. Entonces fue un trabajo bien agradable y fue una realización en conjunto. Y se divierte uno, ¿no? Haciendo sí, estas cosas, ¿no? Totalmente. Cuando sí. Hay química, cuando uno sí. Se lleva bien, ¿verdad? Porque si no. Sí, con Mario nos entendemos fácilmente, ya. Rápidamente. Porque Mario toca la guitarra y canta muy bien y me dice: mira, esto está así, así. Y nos entendemos, pero así al instante, ¿sí o no? Es solamente correcto. En un cambio de tono por ahí. Ya, claro, cosa, lo natural. Y yo después a Mario por ahí le meto mis trucos de acorde bolerístico y ese me gusta. Oye, es una delicia hacer música, definitivamente. Claro. Pero ¿y algo de ustedes en algún momento tuyo? ¿Has compuesto algo alguna vez? Oh, claro que sí. ¿Sí? Yo hago jazz. Ah, qué bien. Uy, hago música rock, pero como classic. Rock clásico. Sí. Y tengo varios discos con grupos americanos, puesto que vivo en Estados Unidos. Sí. Llevo 40 años también allá. Madre mía, entiendo que tú estás aquí, él está allá. Empates. Sí. Pero ahora Pepe ya puede viajar por allá, hacer algunas cosas o viceversa, sí, ¿no? Claro, estamos muy contentos y vamos a seguir este proyecto para terminarlo con un álbum completo. Perfecto, o sea, luego tú te vas ahorita de viaje a Colombia, haces algunas cosas y regresas para completar este trabajo con 5 discos más. Exacto. 5 canciones más, perdón. Correcto, correcto. ¿Ya? Los Gatos. Los Gatos. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo haber venido, me parece estupendo, me gusta lo que están haciendo, suerte. Gracias, gracias. A los dos. Y los vamos a dejar con una canción también de los Beatles que se llama ¿Quieres saber mi secreto? Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Nos volvemos a encontrar ya cuando hagan la otra parte. Ya. Pues la completamos también aquí. ¿Cuál es? El número 4. Nunca sabrás lo mucho que te quiero. Nunca sabrás lo que siento por ti. Oye, ¿quieres saber un secreto? ¿Me prometes no decir? Oh, oh. Oye, te lo voy a susurrar. Lo que quieres escuchar. Yo te quiero a ti, oye, ¿quieres saber un secreto? ¿Me prometes no decir? Oye, te lo voy a susurrar, lo que quieres escuchar, yo te quiero a ti. Es el secreto entre tú y yo y nadie más, tú y yo. Oye, ¿quieres saber un secreto? ¿Me prometes no decir? Oh, oh. Oye, te lo voy a susurrar. ¿Quieres escuchar? Yo te quiero a ti. Bien, pues hemos estado con estos dos aquí, con Pepe Villa y con Edgar Sarasti. Y nos vamos a una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Gabriel Vallejo. Yo soy Rafael Morales. Y somos Dementes Independientes. Y queremos enviar un saludo por sus 66 años a la Radio Casa de la Cultura. Ya no despierto en la mañana. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1.

duele el corazón, no siento el alma. Me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato está colgado en el cuartito donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Julio Jaramillo y Amor sin Esperanza. Su mamá lo crió junto a su hermano Pepe, que, como sabemos, también cantaba y tenía una magnífica voz. Fueron matriculados en la Escuela Sociedad Filantrópica del Guayas, pero Julio abandonó pronto los estudios cuando cursaba el tercer grado. Decían que era muy indisciplinado. Bueno, su primer contacto con la música fue a través de un vecino, Ignacio Topanta, que le enseñó a tocar guitarra. Cuando Pepe cumplió 15 años, participó en un concurso radial de canto y fue el ganador. El premio, una presentación en un centro nocturno. Ese fue el inicio de la carrera de Pepe. Y como casi todos, incluso me refiero también a Julio y a Olimpo Cárdenas, etcétera, viajaron a Colombia como el primer salto para la fama. Vamos a escuchar de Héctor Ulloa, 5 centavitos. Centavitos de felicidad. Quiero tener ya mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de 18 años, Julio Jaramillo alquiló una habitación para vivir con una chica llamada Irene, así que tuvo su primer hijo con ella, pero el niño murió a los 8 meses. En esa época trabajaba como aprendiz en la zapatería Arteaga. Siguió insistiendo en su carrera musical sin ningún éxito, les cuento. Solía frecuentar en la ciudad una esquina llamada Lagartera, bueno, me estoy refiriendo a Guayaquil, evidentemente, en donde se encontraban los músicos para ofrecer serenatas previo acuerdo monetario, ¿verdad? Con el tiempo, los músicos aceptaron su presencia e incluso lo dejaban tocar la guitarra y cantar. Su primera presentación en Radio Cóndor. Ahí conoció a Rosalino Quintero, quien más tarde sería su arreglista y guitarrista. Fue muy amigo de Los Dávalos. Los Dávalos es un grupo de cantantes, instrumentistas también de Perú, famosísimo. cantaban pues, sobre todo valses peruanos, fueron muy amigos de Julio Jaramillo y le hicieron esta canción que vamos a escuchar, homenaje a Julio. Te dirá mi corazón, Guayaquil de mis amores. Al panita que se fue, al compañero del arte, al que fuera el baluarte de cantar sentimental. Quiero decirle mis versos que como él no abro otro igual. Como amigo, como artista siempre fuiste colosal. Si tuviste detractores, eso no interesa ya. Hoy aunque ellos no quieran, hoy saben de la verdad. De que tú y tu cantar le diste a tu país el valor a su folclor como la de un trovador. De que tú y tu cantar le diste a tu país el valor a su folclor como nadie un trovador. Bohemio de corazón, romántico naciste para amar, con el corazón herido y tu voz de ruiseñor caminaste por el mundo cantando y al amor. Este es el homenaje que les hicieron los Dávalos a Julio Jaramillo. Una canción muy linda, ¿verdad? También estuvo cantando en Radio El Triunfo a través de un amigo Morante. Y ahí conoció a Odalina Sánchez, de quien se enamoró. Y se fueron a vivir en casa de su amigo. Irene, la anterior, se fue a casa de la madre de Julio. Y bueno, con esta nueva tuvieron un hijo llamado Francisco, nacido el 9 de marzo del 55. Julio dio la gran sorpresa al casarse sin haber cumplido los 20. Después de 2 meses y al raíz del nacimiento de su hijo con otra mujer, María Eudoxia Rivera, quien también cantaba y a quien conoció en una emisora. Y bueno, cuando se casó ya tenía 4 meses de embarazo. Bueno, pues ya se conoce un poco la fama que tenía Julio, ¿verdad?, que tenía mujeres, y eso, bueno, así es la vida, así es el ser humano. Esto es De Cigarro en Cigarro, de Bonita García. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar y el invierno llegar, todo me